Y ahora, en Radio Arcoiris, el alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro 13º Alma del Begoña, un proyecto radiofónico de la Asociación Pasaje Begoña de Torremolinos que estás escuchando en www.radioarcoiris.es. Os damos de nuevo la bienvenida al año 2021, que ya abrimos con nuestro especial Orgullo Musical del 2 de enero, y ahora, como la tradición manda, deseábamos hacer recuento de lo expuesto hasta la fecha, corregir erratas, presentaros las novedades con respecto a temas tratados anteriormente, resaltar hitos alcanzados por la asociación hasta el año 2020 y que se vinculan directamente con el mes de enero. Y, como no, seguir ofreciendo toda la actualidad, la cultura, las novedades políticas, reivindicaciones y denuncias de conflictos pendientes, los testimonios y los logros de los que el colectivo LGTBIQ+ mundial es protagonista hoy día. Antes de empezar, le debo una disculpa a nuestra audiencia y a mi queridérrimo equipo de trabajo, porque, según he comprobado, mi 25 de diciembre se extendió hasta el sábado 26. Y os compuse un programa navideño en toda regla, solo que he emitido el día 26 creyéndome que seguíamos en el 25. Sorry, espero que disculpéis esta metidita de pata. Quizás la Navidad es lo que tiene, trasnochas y ya no sabes ni en qué día estás. Dicho esto, quiero comenzar felicitando a la Asociación Pasaje Begoña por 3 hitos logrados hasta la fecha. Como ya sabréis, o si no, lo vais a saber a partir de ahora, el 4 de enero fue el Día Internacional del Lenguaje Braille y un kiosco de la ONCE luce en el centro de Torremolinos con los colores del arco iris y el estandarte del Pasaje Begoña, que es también punto de salida de los tours turísticos organizados por dicha asociación. Además, en este kiosco podríais haber comprado el día 1 de junio de 2019 un billete de lotería de la ONCE dedicado al Pasaje Begoña. Enhorabuena y os aplaudo por muchos más logros como estos. Y enero está lleno de motivos para celebrar. El día 7 se conmemoró el sello postal y precisamente la Comisión Filatélica del Estado, en su reunión celebrada el día 30 de octubre de 2019, acordó la emisión de un sello conmemorativo del Pasaje Begoña en junio de 2020. De manera que otro aplauso por esta conquista tan bien luchada y tan bien lograda. Y ahora sí, que comience nuestra puesta a punto de El alma del Begoña, para abrir esta nueva etapa 2021 en la que emitiremos programas nuevos cada 15 días. Y tendréis la oportunidad de escuchar las repeticiones de los emitidos desde octubre, por si se os escapó la ocasión. Aquí los facilitamos de nuevo, de forma que el pasado 2 de enero fue una emisión nueva, el sábado 9 emitimos el primer programa, Descubrir quiénes fuimos, y el de hoy, sábado 16 de enero, estás escuchando nuestro 13º programa, nuestra puesta a punto. El próximo sábado 23 de enero escucharéis Islas de Libertad, que fue nuestro segundo capítulo, y así sucesivamente. No dudéis en escribirnos al correo electrónico pasajebegona@gmail.com para dejarnos vuestras opiniones, quejas y sugerencias. ¡Felices de leeros y atender vuestras inquietudes en la medida de nuestras posibilidades! Seguimos en El alma del Begoña en Radio Arcoiris. Here's my story, it's sad but true. Y ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, abrimos el programa de Después de Navidad, como siempre, con el buzón semanal. Y traemos muchas noticias. Vamos a empezar con Estados Unidos. El Tribunal del Distrito Sur de Ohio anuló una política estatal que impedía a las personas trans e intersex nacidas en Ohio modificar el marcador de género de sus certificados de nacimiento. También en Estados Unidos, un tribunal de Michigan dictaminó que las empresas del estado son libres de discriminar a los clientes por su orientación sexual. y en Canadá, una organización juvenil que apoya a los jóvenes LGTBIQ+, amigues, familiares y aliades, registró un aumento del 200% en las solicitudes de sus servicios desde que comenzó la pandemia. Más noticias, nos vamos a Singapur. El Tribunal de Apelación de allí dictará un fallo sobre la ley que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. En marzo de este año, este tribunal desestimó 3 recursos de inconstitucionalidad, argumentando que el artículo 377A sirve para salvaguardar la moralidad pública al mostrar la desaprobación moral de la sociedad por los actos homosexuales entre hombres. Los demandantes apelaron contra la decisión y uno de ellos también impondrá una nueva impugnación jurídica. El Tribunal de Apelación tiene previsto analizar el caso en la semana del 8 de enero, es decir, esta que pasa, de 2021. Más noticias en Asia. Un número creciente de escuelas secundarias japonesas están relajando o eliminando las regulaciones de género en torno a los informes para ser más inclusivos hacia estudiantes trans y de género diverso. Seguimos en Japón y en India. Recientemente se han estrenado 2 nuevos documentales que exploran respectivamente las identidades queer de Japón y de India y la comunidad SIRC LGTBIQ+ de allí. Y seguimos con las Islas Cook. La campaña por la despenalización continúa de forma festiva. Allí se participó en el desfile de carrozas navideña este año mientras avanzaba su campaña para la despenalización de los actos consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Dijeron que están muy emocionados de formar parte del desfile de carrozas de Navidad de 2020 y quieren agradecer a la comunidad su apoyo y desearles a todos feliz Navidad. Este grupo lo expresó por redes sociales. Desde principios de septiembre, el grupo local Asociación Te Tiare, que también organiza el orgullo en las Islas Cook, ha lanzado una campaña para reforzar su llamamiento a la despenalización de los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Según el informe de homofobia de Estado, en las Islas Cook los hombres todavía se enfrentan a penas de prisión por actos de sodomía e indecencia masculina. Un primer borrador del proyecto de ley penal de 2017 sugirió eliminar esta disposición, pero desde entonces el proceso se ha estancado. Seguimos con más noticias en Oceanía, en concreto en Nueva Zelanda. El periodo de celibato que los hombres gays y bisexuales deben observar antes de que se les permita donar sangre se ha reducido de 12 a 3 meses. Y también en Australia, en un periódico de Melbourne, ha retirado un controversial artículo de opinión en el que una madre anónima de un adolescente trans sostenía que las niñas acceden con más facilidad a tratamientos de afirmación de género. Esto es todo por esta semana, Aida. Te mando un beso enorme. Quiero felicitar el año a todos nuestros oyentes y a todos los compis del equipo y que empecemos el año muy bien y con muy buenas noticias. Un beso enorme y hasta la semana que viene. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, Juan Bertucci, cargado siempre de arte en Lo tuyo es puro teatro. La educación artística ha sido considerada tradicionalmente como componente fundamental de la formación integral de la persona y debe ser introducida en el mundo del niño desde su más temprana edad, ya que es bien sabida la alegría con que niñas y niños reciben las artes escénicas. De este modo, debemos buscar una enseñanza que le brinde el máximo de posibilidades para aprender dramatización, música y plástica a través de métodos activos y participativos, aprovechando todas sus facultades físicas y psíquicas en desarrollo. La interpretación no debe comenzar necesariamente cuando el niño ha alcanzado un grado de madurez suficiente para aprender unos textos y desenvolverse en un escenario, ya que el teatro es un juego y a los niños lo que más les gusta es precisamente jugar. En el teatro infantil, más que en cualquier otra etapa, es más importante el proceso que el resultado. De hecho, el teatro musical escolar se rige por una fórmula cuyos elementos son imprescindibles para un juego escénico organizado, como los bailes, las canciones, la participación, el ritmo y las sorpresas. Por lo que respecta al teatro juvenil, este constituye un espacio y un momento de afirmación por sí mismo, de actualización del individuo y de su grupo. De este modo, expresa las angustias existenciales de sus creadores que exponen sus sueños y fantasmas mientras tiene lugar la búsqueda de identidad y de sentido. Una vez que hemos pasado por las etapas de socialización, concentración y primera expresividad mediante la utilización de juegos y ejercicios, llegamos a la expresión o interpretación, donde el alumno actor elige y organiza sus materiales al servicio del personaje que va a interpretar en el juego escénico delante de un público. Es por lo que esta es la fase más importante para trabajar el proceso creativo, la búsqueda, la investigación, la expresión, la desinhibición, el encuentro y la construcción de personajes. El fin primordial es iniciar a niñas y niños en la interpretación de la realidad que les rodea. Y los juegos o ejercicios se realizan en base a la dramatización de alguna observación. Esta propuesta se profundiza a nivel de grupos y a continuación se exponen los resultados a los compañeros, desarrollando al mismo tiempo una capacidad crítica a través de elementos familiares. La interpretación preparada de obras es una etapa superior, cuando la comunicación ya está en marcha y en determinados casos puede emprenderse el trabajo con un texto con el fin de añadir a los objetivos anteriores los de potenciación del trabajo en grupo, la responsabilidad hacia un resultado final y la utilización de nuevos medios de expresión. El teatro en la escuela puede parecer de entrada una idea muy complicada, ya que están en juego muchos factores, pero si se realiza una buena planificación del trabajo, es una experiencia divertida y apasionante. Así que, ¡arriba el telón! A continuación, tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde, a través de su voz, nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. Os doy la bienvenida a esta nueva etapa de La Barraca de Sergio Padilla. Os invito a que me acompañéis en este nuevo periodo en donde os traeré el lado más peculiar de personajes que directa o indirectamente tuvieron importancia en el universo LGTBI. Hoy voy a empezar con unas cartas de amor, muy especiales. El 11 de abril de 2018, el periódico El País publicó una entrevista con la jefa de conservación de pintura de Francisco de Goya, Manuela Mena, una de las mayores expertas mundiales en el pintor, en donde afirmó que Francisco de Goya era homosexual. Y es que en ese mismo año se dieron a conocer las cartas de amor que el pintor escribía a su amigo de la infancia, Martín Zapater. Goya es un personaje de una inteligencia superior, y existen muchas leyendas en torno a su figura. La correspondencia de Goya a Martín Zapater ofrece una visión totalmente nueva del artista. Estas cartas ya se conocieron a mediados del siglo XIX, a través del sobrino de Martín Zapater, y se publicaron de forma muy expurgadas, evitando dar a conocer las más íntimas, siendo evidente que se trataba de una correspondencia homosexual. Y es que en el siglo XVIII el tema homoerótico era más libre que a finales del XIX, casi más cercano del mundo de nuestros días. Francisco de Goya se casó con su mujer por interés, pero fue Martín Zapater con quien tuvo su afecto más profundo. Una de estas cartas destaca por su singularidad, fechada en Madrid al volver Goya de un encuentro con Zapater, el 10 de noviembre de 1790. En aquella época, en todas las cartas siempre aparecía una cruz antes del texto, pero sin embargo, en la del 10 de noviembre de Goya, el artista cambió la cruz por un corazón en llamas. Todo un símbolo romántico, cuidadosamente detallado y henchido por las arterias. En el mismo mes, en otra carta, Goya le dibujaría elementos eróticos y le escribiría lo siguiente: «Con tu retrato delante me parece que tengo la dulzura de estar contigo. Ay mío de mi alma, no creyera que la amistad podía llegar al periodo que estoy experimentando». A Goya lo conocí mejor gracias al libro de Robert Hughes, Goya, en donde pude observar los guiños en su obra hacia la crítica social sobre la masculinidad, la feminidad y los tabúes. En su serie Los Caprichos, Goya ofrece un mensaje moralizante en donde las críticas a la sociedad son manifiestas. Matrimonios de conveniencias en donde la mujer tiene que aceptar aunque no quiera, la prostitución, la injusticia social, el abuso de poder de la nobleza y la Inquisición. En su serie Desastres de la Guerra, Goya muestra la fuerza física del sexo femenino cuando ya sus maridos han muerto luchando contra los franceses. El más representativo para mí es el titulado ¡Qué valor!, en el que aparece Agustina de Aragón defendiendo la ciudad de Zaragoza, trepando por los cadáveres de los artilleros para disparar el cañón que salvará su ciudad del ataque francés. De la misma manera, también trató el poder que ejercían las mujeres sobre los hombres, y cómo éstas los manipulaban y utilizaban para su conveniencia. Un claro ejemplo es su obra El Pelele. En él se puede observar a varias mujeres mientras lanzan a un hombre convertido en muñeco de trapo mientras se burlan de él. Una obra a la que siempre tuve cariño es al retrato de la duquesa de Alba, la cual desde pequeño tuve impresa en mi habitación. La leyenda más extendida entre todos es que Goya y la duquesa eran amantes, pero tras la salida a la luz de sus cartas de amor, esta teoría se desmorona. Manuela Mena afirmó en 2018 que la idea del amor con la duquesa de Alba es leyenda. La correspondencia de Goya a Martín Zapater ofrece una visión distinta de Goya. Una amistad romántica pasada de todo, y eso en España aún es un tema tabú. La primera vez que pude ver de cerca algunas de las tantas obras del pintor aragonés fue curiosamente este verano en Jerez, en la colección privada de Bodegas Tradición. La admiración que tuve por el cuadro de la duquesa de Alba se acentuó tras poder ver de cerca sus retratos de la familia real de Carlos IV. A Francisco de Goya se le considera el primer hombre moderno en el arte, y también se podría entender que fue el primer reportero de guerra a través de sus grabados durante la Guerra de Independencia Española, guardando todo lo que vio en su retina para luego plasmarlo visualmente. Como curiosidad, sin tapujos, Goya pintó un acto sexual entre dos hombres en su cuadro El manicomio. En definitiva, todos los historiadores recurren a las cartas de Goya a su amado Martín Zapater, pero no a las eróticas. Las que delataban su amor fueron escondidas para evitar dar a conocer que era homosexual. En los colegios siempre nos han educado en que cuando mirásemos al retrato de la duquesa de Alba pensáramos en su relación amorosa con Francisco de Goya. Pero en 2018, con la publicación de sus cartas, todo se desmoronó. Qué bonito sería ahora que los profesores contasen la verdad, que gracias a las cartas de amor de este genio sabemos tanto de su vida personal. Me pregunto si seguirán ocultando, como se han hecho con tantos personajes de la historia, su homosexualidad. De fondo, me ha acompañado la música de Beethoven, otro genio que vivió en la misma época y que curiosamente sufrió de sordera como Goya. A día de hoy no se puede afirmar que el compositor fuera homosexual, pero según algunos historiadores es probable que viviera una vida encubierto. Nicolás Fernández, profesor en la Universidad de Málaga, nos trae un testimonio único para nuestra sección Amigas y Conocidas. Como bien dice Jorge en su presentación, es un amigo muy querido de la Asociación Pasaje Begoña y uno de los activistas del ámbito académico de Málaga con más veteranía. Todo un orgullo dada su juventud. Un placer tenerte en el alma del Begoña, Nicolás. Ojalá se repita muchas veces más. Cuando quieras, Jorge. Hola, Ida. De nuevo, nuestra sección de Amigas y Conocidas. Hoy traemos a una personalidad dentro del mundo del activismo y de la lucha por los derechos LGTBI. Es Nicolás Fernández. Nicolás es profesor de la UMA, de la Universidad de Málaga. Todo un icono dentro del activismo. Fue presidente de la primera asociación LGTBI dentro de la universidad, UMA Entiende. Y bueno, es un amigo de la Asociación Pasaje Begoña. La verdad que el tiempo que lo conocemos hemos colaborado muy intensamente y es un placer tenerle siempre ahí para lo que se le necesita. Así que, sin más, te damos la bienvenida, Nico, Nicolás, y los micrófonos son todos tuyos. Adelante. Muchísimas gracias a Jorge y muchísimas gracias a Aida por invitarme a este programa, El Alma de Begoña. Confieso que me hace especial ilusión estar aquí con vosotros y vosotras, no solo por el trabajo que hacéis, sino por lo que representa este espacio de arcoíris y libertad para todas aquellas personas que lo escuchan, ¿no? Yo me considero seguidor de este programa y sin duda uno aquí se siente en familia. De antemano, muchísimas gracias por esta invitación, por dejarme compartir con vosotros estos pequeños minutos, ¿no? Donde me gustaría presentaros lo que estamos haciendo de la mano de la Asociación Pasaje Begoña en la Universidad de Málaga. Para los que no conozcan mucho, nuestra universidad es una institución relativamente joven, con una trayectoria de 40 años, donde cuenta con más de 30.000 estudiantes, ¿no? Sin duda, esta institución, esta universidad ha transformado la ciudad. Quien la conoce bien sabe de lo que hablo, ¿no? Ha transformado la ciudad, la provincia y la vida de miles de jóvenes, ¿no? Y lo ha hecho sin olvidarse de algo tan esencial y tan importante como que en la universidad no solo se crean conocimiento, sino también valores. Yo no tengo los años y la experiencia de Jorge ni de Aida, no los tengo. Tengo tan solo 29 años, pero estoy muy orgulloso de lo que hicimos hace 10 años. Y permitidme que hable un poco de mí, porque al hablar de mí, no solo hablo de mí, sino hablo de otros muchos, para ilustrar lo que el activismo LGTBI ha hecho en las personas, y es que sin duda transforma vidas, incluso salva vidas, ¿no? Yo estudié trabajo social, pero soy de un pueblo, estudié aquí en Málaga, la Universidad de Málaga, trabajo social. Y vine a esta universidad de un pueblecito muy pequeño, de la Serranía de Ronda, que se llama Corte de la Frontera. Ser gay en un entorno rural, a las personas que nos escuchan, pues saben perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? En muchas ocasiones, pues significa la estigmatización, la represión de las personas, de tu entorno, incluso la propia, ¿no? Y venir a esta universidad era abrir un espacio y una ventana a la libertad, a una ventana al arco iris, ¿no? En este sentido me sentí muy acogido, muy arropado por la comunidad universitaria. No solo fue así, sino que creamos una asociación en la universidad que se llamaba Entiende UMA. Esta asociación fue la primera que se creó en la Universidad de Málaga de temática LGTBI, no solamente en la Universidad de Málaga, sino a nivel andaluz, y trabajó de una forma muy contundente la diversidad sexual. Hicimos cosas muy interesantes y pusimos los cimientos de lo que hoy podemos decir que es una de las universidades más comprometidas con la diversidad, con la igualdad. En nuestra universidad se leyó por primera vez el manifiesto contra la LGTBI-fobia y lo hicimos de una forma muy llamativa y que quisimos involucrar a la sociedad. Lo hicimos, por ejemplo, en un año con la participación de Javier Ojeda, que dio lectura al manifiesto, con Pasión Vega, con los directores de Cadena Ser, etc., ¿no? También con personas cómplices como Pedro Cerolo, amigo, activista, que nos visitó en varias ocasiones en nuestra universidad para exponer cuáles eran los retos a nivel social, a nivel político, ¿no? También la compañera y amiga Carla Antonelli, que vino a la universidad como la primera mujer transexual diputada en la historia de España. Y también, pues bueno, creamos unas reivindicaciones muy interesantes en la propia universidad, ¿no? De ahí que haya nacido pues, el primer protocolo universitario de transexualidad para la propia universidad, ¿no? Qué interesante y qué importante fueron todas estas actuaciones, ¿no? Sobre todo porque entre nosotros sentimos un espacio de libertad, ¿no? Al menos un espacio de libertad para exigir libertad, ¿no? Y fue muy, muy, muy interesante hacerlo con la complicidad de la comunidad universitaria, los profesorados, del personal auxiliar de servicio, de administración y servicio, y con el resto de estudiantes, ¿no? En este sentido, nuestra asociación como estructura no vive, podríamos decir, pero sí sigue en ella pues, la esencia de lo que inicialmente se promulgó, ¿no? Y en este sentido, pues como decíamos, nos sentimos muy acompañados, un grupo de personas que trabajan en la universidad, en este caso yo trabajo en la propia universidad, incluso la profesora Laura Domínguez, que es una de las personas más comprometidas que he conocido yo a nivel académico con el tema LGTBI, pues estamos trabajando con el pasaje Begoña para retomar lo que un día comenzamos, ¿no? Y lo vamos a hacer de una manera muy, muy atractiva y muy importante como es la formación. En este sentido, pues queremos presentaros de una forma preliminar pues el curso de extensión universitaria que vamos a realizar en la Universidad de Málaga, que se denominará la realidad LGTBI de los entornos sociales, educativos y laborales, ¿no? Aquí abordaremos de una forma global pues cuál es el escenario en el que se encuentra el colectivo LGTBI, hacia dónde queremos ir, ¿no? Pues, y lo haremos de una forma básica, pues hablando de la terminología de la diversidad, haciendo un recorrido histórico y social del movimiento LGTBI, donde tiene un especial papel la experiencia en el pasaje Begoña, de la que ya habéis hablado en otras ocasiones, los estereotipos y mitos del colectivo LGTBI, la sensibilización en el entorno social, educativo y laboral, en la construcción de la igualdad de oportunidades, la relación de la ciencia y las investigaciones LGTBI, el delito de odio, y para ello vamos a contar con personalidades para nosotros para nosotras de alta prestigio, como es Charo Alices, de la asociación Ojalá, como es el propio Jorge, Aida, Juan Manuel Domínguez, de la Universidad de Málaga, Laura Domínguez, la que hemos citado con anterioridad y que realizó su tesis doctoral sobre familias homoparentales. En este sentido, queremos invitaros a que os suméis con nosotros a estas iniciativas y sobre todo queremos agradecer, lo hago en nombre del grupo de profesores, lo hago también el grupo de administrativos, de personal técnico que trabaja en la universidad, al Pasaje Begoña por contar con esta universidad para hacer pues estas iniciativas, ¿no? Agradeceros pues este espacio que nos habéis brindado para presentaros de forma muy, muy breve. Ya cuando tengamos toda la información, las fechas, pues os invitaremos a que por favor le deis difusión, ¿no? Yo estoy convencido que así lo haréis. Y en especial queremos agradecer a Jorge por recordarnos la importancia, sobre todo a mí, si me permitís, que tiene el activismo en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, ¿no? Torremolinos, el Pasaje Begoña, no es solo un lugar físico, es un lugar donde muchas personas viven y viven alrededor de la igualdad, ¿no? Y de la libertad. En ese sentido queremos sentirnos más Pasaje Begoña que nunca y queremos sin duda agradeceros vuestro trabajo que estáis haciendo en esta radio para que otros estudiantes, para que otros jóvenes como yo de la Serranía de Ronda, cuando tenía 18 años, pues puedan encontrar en estas emisoras pues un espacio donde sentirse uno mismo, ¿no? Y sentirse como en casa, sentirse en familia. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? Juan Ramón Barbancho protagoniza hoy nuestra sección Investigación y Ciencia, cuyos trabajos sobre memoria e historia LGTBIQ+, son fundamentales. Un honor que haya contestado nuestra llamada. Jorge Pérez nos ha facilitado su testimonio. Jorge, cuando quieras. Hola Ida, ¿qué tal? En nuestra sección de ciencia y de investigación, hoy traemos a una persona muy especial. Es Juan Ramón Barbancho. Es un investigador sobre la memoria LGTBI, muy prestigioso, muy reconocido en Andalucía. Y bueno, tenemos el honor de que es amigo de la Asociación Pasaje Begoña y amigo personal. Y la verdad, es un placer tener gente tan preparada y tan dispuesta a conocer un poco más sobre nuestra microhistoria, ¿no?, del colectivo LGTBI. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Ramón, y todo tuyo. Un abrazo. Hola Aida, hola Jorge, muchas gracias por invitarme a participar en vuestro programa, Jorge, por la presentación también, y agradeceros, bueno, este programa que tenéis desde vuestra radio Arcoiris, que se llama así El Alma de la Begoña. Gracias primero por tener ese programa que da posibilidad de que podamos compartir y podamos contar cosas, y como digo, gracias por invitarme. En mi caso, bueno, yo soy historiador y trabajo en investigación, en memoria. Una parte de ese trabajo mío es la investigación en la memoria homosexual, o como diríamos con terminología más actual, en la memoria LGBT. En mi caso, bueno, publiqué un libro que se titula Ser tú misma era un delito, en colaboración con Alfonso Valla, donde, bueno, hice una primera parte más de ensayo, donde, bueno, analizaba la situación que se vivía bajo la represión de la dictadura, concretamente en la aplicación de la ley de vagos y maleantes, bueno, de la modificación del año 54 de esa ley, y después con la promulgación de la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Y en la segunda parte del libro recogimos testimonios de diferentes personas, hombres gays y mujeres trans, que en Andalucía tuvieron que sufrir esa época terrible y esa represión, y en el caso de algunos de ellos y de ellas, pues que tuvieron que pasar por la tristemente famosa cárcel de Huelva, que todos recordamos, y hay muchos testimonios recogidos sobre lo que pasó allí. Después, con mi compañero de trabajo, Pablo Morterero, hicimos, por encargo de la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, bajo la dirección de Javier Giraldez, hicimos un libro más amplio, más coral, que se titula Lo personal es político, memoria del activismo LGTBI en Andalucía, donde recogimos muchísimos más datos, muchísimos más apartados. Entre otros, hay un capítulo específico sobre el pasaje Begoña en Torremolinos, sobre lo que significó durante los años 60 ese espacio de libertad, ese espacio de estar juntos y juntas, ese espacio de compartir y de ser como realmente somos. Ese espacio de libertad, como decía, ese oasis de libertad, bien que era obviamente una libertad vigilada por el régimen, ¿no? Y lo que significó ese punto de inflexión, ese momento que marca un antes y un después, que fue la llamada Gran Redada de junio del 71, que no solamente significó un antes y un después para el caso del pasaje o para el caso de Torremolinos, sino para España y a nivel internacional, puesto que Torremolinos y el pasaje era conocido en toda Europa y era conocido en Estados Unidos. Incluso en alguna película de los 60 estadounidenses se hace referencia a Torremolinos como ese espacio donde poder estar y donde poder ser, ¿no? También he investigado sobre cómo fueron nuestras infancias, sobre cómo vivíamos aquellas personas, bueno, que éramos el mariquita del colegio y del barrio, ¿no? Cómo transitamos por esos años tan, tan difíciles de la infancia y de la adolescencia. Un libro que publicó la editorial Legales y que se titula Cicatrices en la memoria. Desde mi punto de vista, ¿no? Desde donde yo estoy como historiador, creo que es muy importante también el trabajo que están haciendo desde la Asociación del Pasaje Begoña de recoger todos esos testimonios, recoger esas vivencias y también la investigación en archivos. En algunos casos en archivos particulares y en otros casos también en los archivos de los tribunales que había en esa época, primero el de vagos y maleantes y después del de peligrosidad, para ver si alguna vez podemos llegar a conocer realmente cómo fue esa represión, todas las personas que pasaron por las detenciones, por las comisarías, por las cárceles, etc. Creo que es una labor importantísima, fundamental y necesaria. Primero, por un trabajo de reconocimiento y de agradecimiento a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que con su lucha, con su vida, con poniendo en juego y perdiendo en algunos casos la libertad, pues crearon un camino por el que ahora nosotros podemos transitar pues con libertad, ¿no? Con más o menos libertad, ¿no? Y después por conocer, primero por ese agradecimiento y después por conocer cómo se consiguió esa libertad, ¿no? Los detenían, cómo pasaban por los calabozos de las comisarías y por esas cárceles tan, tan tristemente famosas. En el caso de Andalucía, pues tenemos la de Huelva, como decía, y también estaba la cárcel de Badajoz, que son las dos que se destinaron específicamente para encarcelar, reeducar, según decían, y rehabilitar a lo que entonces se le llamaban un nombre genérico de los invertidos, ¿no? Creo que es muy importante el trabajo que se hace y en el caso vuestro, a través de este programa del Alma de Begoña, pues difundir todo ese trabajo que se está haciendo, porque creo que es muy necesario conocerlo, creo que es muy necesario que todos y todas sepamos, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, para las generaciones de ahora, que en muchos casos parece que creen que esas libertades se han conseguido pues como nacidas de los árboles, creo que es muy importante que sepamos cómo se han conseguido para que no las perdamos nunca, ¿no? Por desgracia, lo que se consigue a veces pues se pierde con una facilidad tremenda, ¿no? Creo que es muy importante que esas generaciones más jóvenes sepan cómo ha sido ese camino, cómo han sido esas vidas y cómo tenemos que poner cada día todos y todas nuestro esfuerzo, por una parte para seguir afianzando esa libertad, por conseguir más libertades, por conseguir más espacios, como fue aquel pasaje de Begoña, y seguir avanzando entre todos y todas, seguir avanzando hacia una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Como decía al principio, muchas gracias Jorge y Aida por vuestro trabajo y por dar difusión a todo esto que, bueno, poco a poco vamos poniendo en pie y poco a poco vamos difundiendo. Gracias. Y a continuación, en El alma del Begoña, En garde, de la mano de Roberto Luque, porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Bienvenidas, bienvenidos, hola a todos, una vez más, En garde, del alma del Begoña. En este nuevo año os traigo una nueva intro, también supongo, porque hoy vamos a hablar, o vamos a seguir hablando, de qué está pasando en este momento en Polonia. Hace unos meses conocíamos que la gente se había echado a las calles por la nueva legislación que intentaba imponer el gobierno ultraconservador acerca del aborto. El caso es que esta nueva legislación buscaba la total prohibición del aborto. Y desde la época del comunismo, la mujer han visto erosionado su derecho a abortar. Es decir, que en los 80 las mujeres polacas tenían más derechos que los que tienen ahora, por muy descabellado que esto parezca. Ya en 2016, sin irnos tan lejos, en Polonia se vivió una huelga organizada mayormente por mujeres en protesta por la reforma del aborto, que pretendía mermar los derechos de las mujeres polacas. Sin embargo, las protestas que se llevan viendo en el 2020 en Polonia son radicalmente distintas a las de 2016, puesto que la mayoría de las personas que se echan a la calle y que organizan tales manifestaciones no tienen apenas 20 años. Es decir, que es una nueva ola de protestas que viene desde las generaciones más jóvenes. Y por supuesto utiliza los símbolos de esta generación. Es decir, memes, referencias a series, referencias a películas, canciones. Es el lenguaje de una generación que nunca ha visto en realidad una pérdida de libertades como vieron las generaciones anteriores. Y que hoy no se quieren rendir frente al intento de algunos ultraconservadores de mermar sus derechos. Ya comenté en algunos programas anteriores que Polonia es un país profundamente católico, en parte porque la Iglesia Católica polaca siempre apoyó la vuelta de la democracia en la Polonia comunista. Pero esto creó una nueva simbiosis entre el sistema político renovado tras la caída del muro y la Iglesia Católica. Una simbiosis que ha resultado en un mercado de valores morales en el que la Iglesia Católica, a cambio de imponer su visión moral ética de la sociedad y su visión conservadora, como no podía ser de otra manera, de la sociedad, a cambio del poder institucional de los gobiernos conservadores. Obviamente estas manifestaciones no fueron sin rechazo. Precisamente el primer ministro hizo un llamamiento a la Trump de sus seguidores de Facebook para defender las iglesias, lo cual supuso que miles de hooligans se infiltraran en todas estas manifestaciones y acabaran muchas de ellas en conflicto abierto. Es curioso como siempre al final se usa cualquier cosa para intentar detener la libertad. Que si defiende a los niños, que si defiende a la iglesia. Porque recordemos que el principal insulto en polaco para un homosexual es pedófilo. Cuando es precisamente la Iglesia Católica polaca la que ha sido acusada en numerosas ocasiones de defender a los curas pedófilos. Pero me gustaría resaltar una cosa, y es que los jóvenes de hoy en día estamos de acuerdo en que tenemos que movilizarnos, en que ya se nos acabó la época de paz y alegría en la que podíamos simplemente sentarnos en el salón de nuestra casa y leer tranquilamente. Probablemente las nuevas generaciones vivirán peor que sus padres por primera vez en muchos años. Y la población más joven ha demostrado una y otra vez que se persona en temas de máxima importancia, como podría ser el cambio climático, cuyo movimiento Fridays for Future fue fruto de una protesta organizada por una alumna de secundaria. También las personas más jóvenes son las que se han dado cuenta del racismo institucional que existe en nuestra sociedad. Y como las protestas en Polonia, muchas otras cosas más. ¿Y por qué os estoy contando esto? Pues lo cuento porque se nos olvida. Se nos olvida que no podemos ser tan tajantes con los jóvenes. Con la crisis del coronavirus es muy fácil echarle la culpa a todos los jóvenes que salen y se van de fiesta, pero también son los que tienen que ir al colegio todos los días, o a la universidad, o los que han visto que de repente ya no tienen dónde trabajar o que no tienen la pena futuro. Una generación que no puede ahora de repente perder el apoyo de la sociedad. Cada vez es más común escuchar a dirigentes decir que los jóvenes tienen la culpa de la actual situación de la pandemia, cuando hay muchísimos más factores que han afectado a que esta pandemia sea tan devastadora, como los años de austeridad, las privatizaciones, la pérdida de confianza en las instituciones políticas, la corrupción. En todo ello, las generaciones más jóvenes no han tenido nada que ver porque nunca ha tenido una voz. Ahora empieza a tener la voz. Ortega y Gasset ya definía el conflicto generacional. Lo que pasa es que él tenía en cuenta tres grupos generacionales distintos, no dos grupos generacionales contra uno. Muchas veces nos olvidamos que las protestas de hoy en día se parecen mucho a las protestas de 1968, en las que se intentaba romper con el planteamiento del mundo que las generaciones anteriores habían consagrado. Pero no hace falta irse tan lejos, también podemos echar un vistazo a Madrid del Destape. Obviamente a la generación anterior eso le parecería abominable, pero tenemos que aceptar que la sociedad cambia y es nuestra responsabilidad hacer que cambie para bien, no para mal. Y os pido por favor que estemos todos en caj para que no ocurra lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en España también. No dejemos jamás que nos impongan los valores, la idea y una uniformidad artificial bajo un mismo símbolo. En un mundo globalizado, sobre todo donde la potencia dominadora es Estados Unidos, no tardará en llegar la pretensión de ocupar el Parlamento en España. Está sin embargo en nuestra mano pararlo. No dejemos que los partidos que vociferan el trumpismo en España dominen la esfera política. Ni los normalicéis, ni aceptéis su idea, pues no son ideas que convivan con el sentimiento humano. Con respecto a las protestas que se dieron en agosto del 2020, tras la detención de dudosa legalidad de un activista LGTB en Varsovia, no hay más novedades salvo que la activista en cuestión pudo salir de la cárcel gracias a un crowdfunding que organizó su organización, y sigue habiendo luchas de este sector joven de la población polaca por los derechos y las libertades de todos aquellos que así lo necesiten. Y con esta nota de esperanza os deseo todo lo mejor para este nuevo año, que desde luego sea mucho mejor que el anterior. Y nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo de En Garde, del alma del Begoña. Hasta entonces. Hasta aquí nuestra puesta a punto, para seguir con el alma del Begoña mejor y más cargado de buena pila, noticias, cultura, investigación, activismo y sobre todo muchas, muchísimas ganas de seguir sumando al colectivo LGTBIQ+. Hasta el próximo sábado. Un abrazo. Every day, remember.